¿Qué pasó esta semana en Máximo Paz? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué es Máximo Paz Game Friendly? Bueno, mira, te comento un poco lo que es. Nosotros creamos la página Máximo Paz Gay Friendly para crear un poco lo que es la conciencia y que de que básicamente es normal a lo que creíamos. Queríamos crear un espacio donde la gente no nos juzgue. En sí, Máximo Paz Gay Friendly sería amigos de los gays, nada más. Los que estamos incitando a todos que sean como nosotros, ni nada por el estilo. Bueno, nosotros queríamos conmemorar y hacer solamente una sesión de fotos que no iba a durar más de 4 horas, lo que la bandera se iba a sacar nuevamente, pero bueno, no se nos permitió. Esto. ¿Qué día fue, Agustín, esto? El domingo 27 El domingo del mes 27, pasado. horas antes para que sea en conmemoración del lunes 28, Sí. de recuerdo. ¿Y por qué el lunes? Bueno, cayó el lunes, pero ¿por qué el 28 de junio? ¿Qué es lo que se recuerda? ¿Qué pasa en el mundo? Bueno, se conmemora de que en el año 1960, en un bar de Nueva York, la gente de la comunidad no fue sorpresivamente agobiada y que no se podía circular de acuerdo a su vestimenta y a su sexo. Ya la gente, los oficiales de policías lo paraban y si no estaban de acuerdo a su DNI, se los golpeaba, se los encerraba, se los llevaba preso, a lo que mucha de la gente de la comunidad se quedó indignada y empezó a luchar contra la policía. Duró más, o sea, duró 2 días la pelea entre gente de la comunidad contra más de 400 cadetes policiales y demostramos de que sí tenemos derecho. Y bueno, básicamente queríamos conmemorar eso y hacer una sesión de fotos nada más y publicarla en nuestras redes sociales, nada más. Y esto, perdón, era, perdón, Aníbal, ¿y esto era la Y que primera sigue vez? siendo una lucha a través del día a día también. Claro. ¿Y esta era la primera actividad que ustedes hacían como organización? Voy a... Sí. Nada, te iba a preguntar eso, si era la primera vez que le pasaba, porque viste que también el impacto a veces da cuenta de, bueno, ya estoy acostumbrado a que me pase, o la primera vez que recibo este tipo de, no sé cómo le llaman ustedes, discriminación, ¿cómo lo llaman? Sí, discriminación. Es una discriminación porque la verdad que fuimos muy discriminados. Mira, en redes sociales nosotros cuando publicamos una foto para que la gente, la que quería, se acercara, respetando obviamente que está la pandemia, el distanciamiento social, el coronavirus y barbijo, Sí. y nada, que se acercara a sacar unas fotos y bueno, en el Facebook empezaron a comentar mucha gente a favor, mucha gente que no, gente que decía que se iba a acercar a donde estábamos nosotros, que nos iban a sacar la bandera y nos iban a prender fuego, o físicamente también. Y mucha gente no se presentó, la verdad que fueron varios nada más, nada más 5 personas, y bueno, tuvimos que quedar con la bandera en tierra y pudimos sacar algunas fotos nada más. Y ahora en más, Agustín, vienen trabajando desde hace rato en la localidad con otras actividades, o es la primera No, vez esto que presentan un básicamente se grupo empezó. y que se le encuentran con esta negativa. Básicamente se empezó hace un mes. Empezamos con la página y la Sí. idea era, qué sé yo, juntar gente, de que la gente tome un poco de conciencia, ayudar también a que la gente se solidarice y conseguir alimentos no perecederos como para comedores, merenderas, si hace falta, porque hay gente que poniendo se queda sin un plato en la mesa. Queríamos, o sea, no solamente pensar en nosotros, sino también en los demás, porque no solo somos nosotros, somos todos. Y Agustín, ¿qué sensación, con qué sensación se quedaron? ¿Y quién les dijo que no? ¿Pudieron identificar a alguien? ¿Fue de forma directa que no pudieron? Mira, primero fue un placero que no nos dejó. Después iba a haber un llamado que nos iban a decir que sí para no despegar la bandera de Argentina con la del orgullo abajo. Nunca pasó. Llamaron a un número, lo insultaron, le dijeron de todo, de parte de como que era un secretario. También hubo muchos insultos y lo cortamos. Y bueno, la bandera nunca apareció. Y nada. Pero bueno, nos quedamos con esa angustia porque. Que eso, siendo que acá estamos a 1 hora y media del obelisco, se pone la bandera, se festeja todos los años, o sea, también seguimos luchando todos los años, porque todos los años exigimos ¿cómo es que dice? Ay, estoy nervioso, exigimos una ley nueva para nosotros, con más respeto, o sea, aprobó el cupo laboral para la gente trans, hay un montón de cosas que lo trabajamos el año en año. entre todos. Un intendente también vecino pintó las calles, un montón de lugares se sumaron. La verdad que no lo podamos hacer nosotros fue en verdad angustiante. ¿Y qué no entendí, ¿qué es lo que pasó con la bandera? ¿La pudieron recuperar o se la sacaron? ¿Qué? No, eso es lo que decía la gente, que si llegábamos a hacerlo, que igual no pasó. Solamente no nos dejaron poner la bandera. Pero hubo como que gente comentó a través del Facebook que se iba a acercar a la plaza y que no iba a sacar la bandera, que le iba a prender fuego, pero igual no pasó eso, pero igual las amenazas estaban. Quizás la gente no participó por eso, por el mismo miedo. Hay mucha gente que todavía está como oculta, que no lo dice, tiene miedo, que dirán. Hay mucha gente que está en pareja con una mujer y un hombre, o un hombre y una mujer, y la persona no es feliz porque le gusta a una persona del mismo sexo y también sufre, y a la vez está con una persona para aparentar. Es un montón de cosas. Agustín, ¿qué edad tenés? 22. ¿Y a vos qué te pasó? ¿Alguna situación de estas de discriminación? Sí, me pasaron varias. Cuando yo hubo un tiempo de que vendía pan como para juntar una plata extra, y salía a vender pan al pueblo de Máximo Paz, y había gente que me miraba, se me reía o me gritaba: pan casero, ay, pero ¿qué me pasó? Insultos así que la verdad que dejé de salir porque no estaba bueno. Y eso... Es el prejuicio de la gente. Hablamos de ahora, de hace unos meses, sí. O de pocos años. Un año atrás. Apenas una persona de 22 años. Pero notan ustedes con este tipo de actitudes que esto sigue también en la sociedad, ¿no? Lamentablemente. Sí, lamentablemente sí. Y pensamos que éramos libres, pero la verdad que la lucha todavía sigue. Y más allá del mal momento, ¿no? Porque no deja de ser un mal momento, sí, para ustedes que esperaban otra situación, sí, sí, el otro día, el Día del Orgullo. Digo, ustedes buscan canalizar por otro lado, ¿no? En esto que nos decís de extender una mano a quien más lo necesita con actos solidarios, como decías. Más allá de la orientación sexual y la preferencia de cada uno, porque somos seres humanos como todos. Solamente queríamos crear eso, una conciencia, y que nosotros también íbamos a participar con el pueblo, de algún modo. Uh-huh. ¿Y esperaron? ¿Hubo algún mensaje como para bajar o levantar los ánimos de ustedes para seguir con más actividades, o alguien hizo como una suerte de argumentación? Se habló en un momento para hacer una marcha en verano, pero la verdad que si pasó todo esto con lo de la bandera, no creo que se pueda hacer en verano una marcha. Tampoco, no. Pero la idea está igual, estaría bueno. Faltan unos meses todavía, así que... Sí. Y las cabezas y los mensajes les pueden llegar a quienes correspondan, sí, y darse cuenta que era un hecho pacífico desde ya. Tendría que ser natural una manifestación, una exteriorización de derechos, ¿no? Estamos en 2021. Bien, igual se encuentran con la posibilidad, la apertura de que alguien los pueda llamar como para que esto se pueda revertir. Ojalá, pero ya la desilusión la tuvimos igual, pero ojalá se pueda. No, sí, lógico, digo, pero viste que también hay organismos que se encargan también de... Sí, obviamente. ...de nuclear en este aspecto, y digo que por ahí no se han enterado, y esto de las redes sociales hoy camina un tanto más rápido, más allá del repudio, de la discriminación que a veces aparece, también la noticia corre. Entonces hay organismos que por ahí se puedan encargar de, por lo menos, reparar en ese error, ¿no? Un daño, sí, estaría muy bueno. Entre las fotos yo identifiqué a alguien, ¿estaba con ustedes ayer en Raschetti? ¿Cómo? Entre ustedes, el grupito de ese día, ¿estaba ayer en Raschetti? No. Bueno. Eran dos masculinos, o sea, dos hombres, uno que sacaba fotos y uno que participó. Ajá. Y después cuatro mujeres nada más. No, preguntaba por si era alguien que la tenemos vinculada a la política, que hace actividad política, claro, acá en la ciudad de Cañuelas, y por ahí estaba acompañando, dándoles una mano. O sea, ¿de qué parte trabajaría? Porque quizás sí, no lo reconozco por el apellido, perdón. Ella estaba en Desarrollo Social, sí, de la música. Ah, sí, Ayelen. Dándonos un apoyo. Parecía, porque si no, digo, bueno, por ahí pertenecía. Sí, por el lado de ese, sí, estuvo bueno, pero más allá de eso, es como que tampoco nos dejaron y ella también se quedó un poco mal, creo. No, por ahí te preguntaba Leandro porque nos había visto, los habíamos visto también a través de las redes, algunas fotos. Digo, por ahí pertenecían a otra comunidad o a otro grupo, porque hoy la localidad ha crecido bastante. No, solamente se sumó y participó. Bien. Nada más. Vale la pena destacar la aclaración. Bien. Y esto, sí, obvio. Para que quede claro, más sincero, respeto, no estoy allá. Recordá, destacar, ¿dónde pasó esto? En la entrada de Máximo Paz, en la plaza principal. Uh-huh. Bien, a la vista de todos, bueno. No sé qué problema podía haber cuando realmente ha flameado tantas banderas, ¿no? Como sí, la verdad, porque hubo un superclásico, ganaba River, ganaba Boca, la gente iba festejada, colgaba la bandera, no pedía permiso, nadie les decía nada. Bien. Y la verdad que la bandera tampoco de Argentina no se colgaba hace mucho, que obviamente amamos la bandera porque es nuestro país, obviamente. Uh-huh. Pero como que hubo un no, porque va a haber la bandera argentina. Bien. No, bien, se puede. Bien. Recordanos, perdón, la página donde lo podemos seguir, acompañar. Máximo Paz Editorial, tenemos Facebook y tenemos página también. Perfecto. Bien, te agradecemos por el tiempo y bueno, la amabilidad de contarnos. No. Esto es lo que fue. Gracias. También un mal momento o un malentendido, no sé cómo lo interpretarán ustedes, pero bueno, nosotros te agradecemos. Un malentendido y un mal momento a la vez también. Bueno, te agradecemos por haber tenido la posibilidad de charlar un rato con vos y darle, bueno, visibilidad de alguna manera a través de la radio. Quiero agradecerles el espacio que nos dieron, la verdad que está muy bueno que nos hayan dado este espacio y por lo menos visibilizar un poco más. Bien, mucha suerte, nos vemos. Abrazo grande. Chao. Gracias, igualmente para todos ustedes. Hasta luego. Buenas tardes.